Me contaron la historia de aquel maestro que tenía un discípulo al que prefería sobre todos los demás, lo que suscitó los celos de los otros discípulos. El maestro, que conocía los corazones de todos, se dio cuenta de ello. Un día le dijo a todos que iban a hacer una experiencia para que comprendieran por qué era el mejor discípulo. El maestro ordenó que le trajeran 20 pájaros y le dijo a sus discípulos que cada uno agarre un pájaro, se lo lleve a un lugar en el que nadie lo viera, lo mate y se lo trajera luego. Todos los discípulos se fueron, mataron los pájaros y lo volvieron a traer. Todos, salvo el discípulo favorito, que llegó al final y además le devolvió vivo el pájaro. ¿Por qué no lo has matado?, preguntó el maestro. Porque el maestro ha dicho que tenía que hacerse en un lugar en el que nadie pudiese vernos, respondió el discípulo. Pues bien, en todas partes en donde he ido, Dios estaba viendo. Ven, ¿por qué es el mejor discípulo?, exclamó el maestro, y los demás discípulos pidieron perdón a Dios. Este discípulo conocía el Salmo 139 y lo practicaba. Había rezado sus estrofas y las ponía en práctica. Allí se reza: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Según este salmo, Dios está presente en todas partes. Vale la pena hacer muchos actos de fe durante el día para vivir en paz, porque nunca nos abandona. El santo cura de Ars predicaba: nuestro Dios no nos pierde de vista, como una madre que está vigilando al hijito que da los primeros pasos. Abraham, dice el Señor, anda en mi presencia y la hallarás en todas partes. Dios mío, exclama Moisés, servíos mostrarme vuestra faz, con ello tendré cuanto puedo desear. Cuán consolado queda un cristiano al pensar que Dios lo ve, que es testigo de sus penalidades y de sus combates, que tiene a Dios de su parte. Ahí termina la cita de San Juan María Vianney. Pensando en esta frase del párroco rural francés que tanto bien hizo, hemos de procurar creer en la presencia amorosa de Dios, como una madre que nos cuida con ternura. Eso nos llena de la consolación espiritual que no la dan las cosas de este mundo pasajero. Así, de ese modo, estamos llamados a realizarlo todo de cara al Padre Celestial, dispuestos a no ofenderlo, como hizo el discípulo del que les hablé al comienzo del mensaje. Esa presencia nos lleva a una oración constante y a una espiritualidad en medio de las realidades cotidianas que vamos ofreciéndolas como incienso eucarísticamente en medio del mundo. Si vivimos en su presencia, no caeremos en la rutina, la irritabilidad, y mantendremos el júbilo, el afecto a las personas y tantas otras cosas buenas. Para mantener siempre la presencia de Dios en medio de cualquier actividad que tengamos que realizar, nos conviene repetir jaculatorias cortas y llenas